¿qué es lo que creó a Israel? La limpieza étnica. El ejército, sí. El ejército. No, primero milicias, luego ejército. Es decir, la fuerza de las armas impuesta sobre una población indefensa. La impunidad israelí supone que los sucesivos gobiernos israelíes, y aquí sean de una tendencia, sean gobiernos laboristas o sean gobiernos del Likud, siempre han tenido claro que su misión era expandirse. Hoy vamos a hacer un recorrido por el último siglo de historia de Palestina y exponer una realidad tozuda, a pesar de los persistentes relatos hegemónicos. Y esa realidad es que el Estado de Israel es el resultado de un proyecto colonial europeo, el sionismo, y repito, europeo, con todos los tintes racistas propios del colonialismo. Un proyecto colonial fundamentado en la violencia y con el apoyo de las principales potencias europeas y sobre todo Estados Unidos, que son sus aliados. Por lo tanto, lo que llamamos conflicto palestino-israelí es en realidad la negativa del pueblo palestino a resignarse a desaparecer, a morir, a abandonar sus tierras, sus casas, sus aldeas y ciudades. Es decir, llamamos conflicto a la resistencia palestina porque naturalizamos el Estado de Israel y convertimos en excepcional la negativa del pueblo palestino a dejar de existir. Bienvenidas a la Linterna de Diógenes. Hoy, Palestina, la existencia negada. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. A los más de 200 periodistas palestinos, testigos de la barbarie, asesinados por el ejército israelí en Gaza. A su heroico empeño en contar lo que pasa. Abril de 2025. Esta es la dedicatoria con la que Teresa Aranguren abre su libro Palestina, la existencia negada. Y en este libro Teresa reconstruye la historia que también es memoria de Palestina. Teresa Aranguren es reportera, especializada en periodismo en zonas de conflicto, con especial dedicación al mundo árabe. Así que ha transitado entre campos de refugiados, zonas militarizadas, cubrió la invasión israelí del Líbano en 1982, la guerra Irak-Irán, las sucesivas crisis del Golfo y el conflicto palestino-israelí. Ha publicado los libros Palestina, el hilo de la memoria, Olivo roto, escenas de la ocupación, o Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, entre otros libros. Y el más reciente es este, Palestina, la existencia negada. Teresa, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Pues encantada de estar con vosotros. Bueno, la existencia negada, empecemos por ahí. ¿Hay Palestina y palestinos antes de convertirse en la cuestión palestina o hablamos de una tierra vacía, semidesértica, a la que acudieron comunidades judías para hacerla florecer y desarrollar? Ese fue el primer gran bulo que inicia, en cierta medida, es el origen de lo que llamamos conflicto palestino-israelí. Empieza con esa gran mentira que fue ese eslogan de una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, que lo lanzó un judío británico en el último tercio del siglo XIX. En fin, es un eslogan eficacísimo. La prueba de ello es que todos lo conocemos y sigue siendo conocido y sigue siendo eficaz en cierta medida. Mucha gente lo sigue creyendo, pero es totalmente falso. Y algo todavía más grave, era fácilmente constatable en esa época ya que era falso. Lo cual nos da también idea de por qué el movimiento sionista, que se crea a finales del 19, consigue convencer, diríamos, tan fácilmente a la opinión pública occidental y sobre todo a los dirigentes europeos del momento, especialmente a los dirigentes del Imperio Británico, de que su proyecto estaba justificado porque aquella era una tierra sin pueblo y de que ahí que además tenían derechos históricos sobre esa tierra, ¿no? Entonces, el problema es que, como digo, es una gran mentira y además es fácilmente desmontable porque en la historia reciente de Palestina, diríamos desde el siglo XIX aquí, desde final la segunda mitad del XIX al momento actual, todo está muy bien documentado. En el siglo XIX Palestina formaba parte, como la actual Siria, Irak y parte de la Europa de los Balcanes, del Imperio Otomano. Y los turcos pues no tenían especial interés en que los pueblos sometidos a su dominio, en su imperio, se hablase turco. O sea, los pueblos árabes siguieron hablando árabe y siendo árabes. Pero sí les importaba, como a todo imperio, cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos hace falta tener muy bien registrados los títulos de propiedad de la tierra, los censos de población, etc. Con lo cual sabemos cómo era la composición demográfica de Palestina en el siglo XIX. En más o menos a finales del XIX, la población de Palestina podía estar cercana a los 600.000 habitantes, de los cuales en torno a un 3%, no llegaba a un 3%, eran judíos, judíos de Palestina, que hablaban árabe y formaban parte del tejido social de la sociedad palestina. Entonces, un proyecto como el proyecto sionista nace a finales del 19, en la última década del 19, y que plantea crear un Estado judío en el territorio palestino, supone que les importa un pito la presencia de una población mayoritariamente, más del 90% de la población de Palestina entonces no era judía. Y eso es un dato importante porque refleja de en qué tipo de mentalidad se movía el mundo occidental entonces, la opinión pública occidental, los dirigentes occidentales y los dirigentes sionistas, que son también claramente occidentales, europeos. El sionismo nace como ideología a finales del 19, como he dicho, en el corazón de Centro Europa y en el corazón del Imperio Austrohúngaro. Es decir, es un fenómeno europeo. Los judíos de Oriente, por ejemplo, los judíos de Palestina, que mencionaba antes, ni se enteran de que está ese proyecto en marcha. No participan para nada. Luego los llevarán a partir de los años 50. Pero no forman parte de la ideología que genera todo el movimiento que luego conduce a la creación del Estado de Israel. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que son dos fenómenos europeos. Por un lado, el sionismo, nacido, como digo, en el corazón de Centro Europa, también la Rusia zarista, también, y por otro lado, el colonialismo europeo. Básicamente, sobre todo, el Imperio Británico, los intereses del Imperio Británico. Y hay un momento en que estos dos intereses, los del movimiento sionista y los del Imperio Británico, confluyen. Y confluyen desde una perspectiva de un pensamiento de tipo colonial, que ve a los otros pueblos o considera que los otros pueblos son objeto que puede ser ventajoso o un obstáculo, pero siempre un objeto a utilizar, no sujetos de su propio destino. Un objeto en función siempre de los intereses superiores, la supremacía colonialista, la supremacía blanca europea y la supremacía que está en el corazón de la ideología sionista, siempre supeditados a esa supremacía blanca europea o occidental o como queramos llamarla, ¿no? Todo ese tinglao ideológico y de intereses de tipo comercial, etcétera, pues está presente en el origen. Y antes he dicho que todo está muy bien documentado, pero está tan bien documentado que tenemos, por ejemplo, los escritos que son muy interesantes, y yo los saco en el libro de un judío ruso, que en 1891, en el momento en que el sionismo se está empezando a extender entre las comunidades judías de Europa, y se trata de convencer a los miembros de estas comunidades de que tienen que ir a Palestina, al territorio de Palestina, que está esperando su llegada, etcétera. Entonces este hombre hizo un viaje a lo que él llama Israel, era un sionista, y a la vuelta escribe lo que ha visto. y lo que contradice la versión que le han contado, ¿no? En una especie de ensayo largo que se llama La verdad de la tierra de Israel. Voy a leer un párrafito muy corto del libro. Lo tienes ahí, ¿no? Venga, pues léelo, perfecto. Sí, lo tengo aquí, sí, porque lo tengo localizado. Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos fuera de Israel, que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida e incultivada, y que cualquiera que quiera adquirir tierras allí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la verdad es muy otra. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. Luego continúa. Pero en este párrafo se desmontan de una tacada los dos mitos fundacionales del movimiento sionista: la tierra vacía, es decir, toda la tierra cultivable está cultivada, y el desierto hecho florecer, que es otro mito que todavía se sigue esgrimiendo como para justificar la colonización de Palestina entonces, porque el desierto sigue siendo tan desierto como entonces. El desierto de Negev, el desierto de Sinaí, es desierto. Y Palestina era una tierra de agricultores y los campesinos no tienen la habilidad de ponerse a cultivar el desierto. Era una tierra cultivada en toda su dimensión, como otras áreas de la cuenca del Mediterráneo. Realmente, climatológicamente, geográficamente, hasta socialmente, no se diferencia mucho pues de Grecia, sur de Italia, también España, la parte sur y levantina de España, el levante español, no solo en el sentido geográfico y climatológico, sino también en el social. Pero es verdad que en toda la cuenca del Mediterráneo hay zonas semidesérticas, lo tenemos muy claro. Aquí tenemos el desierto de los Monegros, el desierto de Almería, y zonas que son vergel. Pues Palestina en ese sentido es lo mismo. Entonces las zonas cultivables estaban cultivadas, las no cultivables no, y así sigue. Y si no recuerdo mal, en ese texto, este autor sionista terminaba diciendo que efectivamente que sí que había gente allí y que sí, era muy poco probable que se fueran por su propia voluntad, ¿no? También, si no recuerdo mal, terminaba diciendo eso, que es otra de las claves de los 100 años posteriores. Sí, eso es. Quería preguntar... Porque ya es verdad, en este ensayo de este judío ruso, ahora diríamos ucraniano, porque era de Odessa, pues ya se advierte. Y no creo que la gente de aquí, que está muy apegada a la tierra, porque son campesinos, todo campesino está apegado a la tierra, se vaya a ir fácilmente. Es decir, está diciendo, si no es por la fuerza, y si no se emplea la fuerza, no se irán. Y eso es lo que desde el comienzo, una parte importante del movimiento sionista, desde que comienza la colonización de Palestina, la primera colonia del movimiento sionista es de 1880. En tierras que compra el movimiento, financiado en ese momento por el barón Rothschild, que era la familia pues más rica del planeta. Después esa financiación pasa a ser el Fondo Nacional Judío. Pero en un primer momento es la financiación de una familia, de una gran familia judía, extendida no solo en Europa, también en América estaban. Entonces, en esa primera colonia establece el inicio de una colonización que hay que diferenciarla de otros fenómenos que en Palestina eran habituales, como era la llegada de peregrinos, porque Palestina es tierra santa y no era un territorio hostil a la llegada de extranjeros. Al revés, estaban acostumbrados a ver, especialmente europeos cristianos, o cristianos, no solo europeos, también americanos. Hay un fenómeno del que yo describo con un cierto detalle en el libro, porque me parece que a veces los detalles nos dan también la medida de la realidad, la auténtica dimensión de algún fenómeno. Y es que en el siglo XIX, también a mediados del XIX, un grupo de familias, unas de Chicago y otras familias suecas, muy cristianos, decidieron vender todas sus posesiones, instalarse, comprar tierras en Tierra Santa y irse a vivir allí. Y compran unas tierras en Jerusalén, un palacio otomano y las huertas que lo rodean, y se convierten en la American Colony, o sea, la colonia americana. Y después esa colonia americana es el hotel American Colony, que diría que es el hotel con mayor encanto de la Jerusalén árabe, la Jerusalén oriental. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Es que se integran en la vida de la ciudad. Forman parte de la élite cultural de Jerusalén. Y la historia de Jerusalén en esos años no se entiende sin el American Colony. Y eso es importante porque eran extranjeros y eran claramente, pues eso, americanos, suecos. y sin embargo forman parte y están insertos en la vida de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de migración, que la había, no era masiva, pero la había, con la llegada de los colonos del movimiento sionista? Pues que en el movimiento sionista no pretendía lo que siempre ha pretendido el colonialismo, simplemente instalarse y explotar a la población nativa, sacarlo, llevarse los recursos, explotar. No, lo que pretendían era sustituir a la población de Palestina por una población llegada de fuera. Vale, porque aquí te interesa. Eso estaba ya presente desde el primer momento. Sí, sobre eso te quería preguntar, porque precisamente que antes has mencionado el Fondo Nacional Judío, ¿no? Como uno de los principales, sí, o principal financiador de todo este movimiento, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, donde digamos sí, que este movimiento de asentamientos se reproduce, ¿no? La migración, sí, es de forma, pues casi llamémoslo masiva, sí, es el propio Fondo Nacional Judío que afianza una política de exclusión, ¿no? Como uno de los pilares del proyecto, sí, sionista, es decir, sí, se adjudicaba tierras, sí, a una familia judía con la condición de que no podía contratar mano de obra no judía, ni vender, sí, ni ceder a personas no judías. Esto también lo diferencia, como nos decías, de cualquier otro, sí, proyecto colonial en el que se intenta, sí, precisamente lo que dices, explotar, ¿no? a la gente autóctona. Pero claro, esto significaba la expulsión de los campesinos árabes que cultivaban la tierra, pues igual desde generaciones atrás, ¿no? Como parceros y demás. Eso es, exactamente. Y esa es la clave, ¿eh?, de la cuestión. Cuando llegan los primeros colonias sionistas, mira, en el libro incluyo la primera cláusula que esa familia que podía venir de Lituania o de Rusia, familia judía, y para instalarse en Palestina y se ponía en contacto con el Fondo Nacional Judío, el Fondo Nacional le asignaba unas tierras previamente compradas. En ese momento sí se compran tierras, luego habrá que explicar un poco cómo es esto. Y tenían que firmar un contrato. Y la primera cláusula de ese contrato dice: el arrendatario se compromete a ejecutar cualquier trabajo relacionado con el cultivo de la propiedad usando mano de obra exclusivamente judía. El contrato también dispone que la tierra no podrá ser concedida ni legada a alguien no judío. Si hacemos el ejercicio de cambiar el término judío por blanco, vemos claramente qué radical racismo imperaba en esa visión de la colonización y de sus derechos sobre Palestina, ¿no? Y como tú has dicho, ¿eso qué significaba? Que esa familia lo primero que tenía que hacer al instalarse en tierra palestina era expulsar a los campesinos que llevaban generaciones trabajando esas tierras en régimen de aparcería o que es régimen de alquiler. Y cuando digo generaciones, nos podemos remontar a la Edad Media. Y ahí es donde empieza realmente el choque. Y los primeros enfrentamientos, aunque son esporádicos, comienzan ya en el 19. Luego esto se va a agravar y adquirirá una dimensión mucho más sistemática, masiva, planificada, en el marco de la Primera Guerra Mundial, de la derrota del Imperio Otomano y la llegada como protagonistas y como vencedores de las potencias coloniales europeas de Francia e Inglaterra, en el caso de Palestina, especialmente Inglaterra. Vale, estamos entonces ante esta situación, ¿no?, de una migración cada vez más intensa a tierras, sí, palestinas, en un principio con la compra de tierras a propietarios palestinos que pasado las décadas ya empiezan ver lo que se está cociendo, empiezan a negarse a vender a propietarios, uh-huh, judíos del movimiento sionista, pero como nos dices, lo que implica es la expulsión, esta compra de tierras implica la expulsión de las gentes que vivían y trabajaban allí. Empiezan los primeros choques cuando estos campesinos expulsados pues intentan quizás volver a las tierras o recoger la cosecha, pues se encuentran con yo creo que son las claves de todo este periodo, que es con milicias armadas, ¿no?, que están defendiendo el asentamiento. Sí. Esto incluso antes de la Primera Guerra Mundial ya se ve que uno de los pilares que construirá el proyecto sionista es a través de estas milicias, ¿no?, la íntima relación entre el proyecto sionista y la milicia. ¿Es esto uno de los pilares? Sí, sí, porque yo creo que enseguida, es verdad, una cosa es las mentiras que se difunden y otra cosa es la realidad que conocen quienes están dirigiendo el movimiento y quienes tienen capacidad de decisión, también los dirigentes europeos, especialmente los británicos. Y claro, lo que ven es que aquello no se puede realizar, el proyecto de crear un Estado judío en ese territorio, si no es por la fuerza de las armas. Y en ese momento hay dos tendencias dentro del movimiento sionista que es interesante, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo ahora, tenerlos en cuenta. Por un lado, lo que se llamaban los revisionistas, pero el término revisionista tiene un carácter contrario a lo que nosotros entendemos por revisionistas. Los revisionistas serían los más radicales, los más extremistas. ¿Qué plantean? Su ideólogo era un polaco, Jałczyński. Desde el primer momento, estoy hablando desde los inicios del movimiento, finales del 19, comienzos del 20, lo que plantean desde el comienzo es que tienen que usar toda la fuerza de las armas y expulsar a toda la población palestina para crear su Estado. Y lo dicen así abiertamente. Lo que es interesante tener esto en cuenta, porque ese movimiento no fue el que triunfó, esa tendencia dentro de sí mismo no fue la que triunfó. La que triunfó fue la que parecía más diplomática, la que realizó todo su esfuerzo en conseguir el apoyo británico, etcétera. Pero siempre ha estado presente. Y de esa tendencia es heredero directo el actual gobierno israelí. Y los dirigentes israelíes actuales pertenecen a esa tendencia que nunca desapareció de la política israelí. De hecho, algunos primeros ministros directamente ligados a esto y el partido Likud al que perteneció Ariel Sharon, Menachem Begin y tantos otros, pues es el heredero de esa visión en la que sin embajes y sin disimular se dice lo que debe hacer es tener la fuerza, la mayor fuerza posible para expulsar a la población nativa. En el otro sector del sionismo pues se hablaba de, bueno, de conseguir, se disimulaba la intención. Yo creo que el objetivo era el mismo, pero se hablaba en términos más aceptables, por ejemplo, por el gobierno británico y más diplomáticos, ¿no? Y ese es el inicio también de una política que no solo se centra en crear un estado de opinión que vea la existencia de Palestina, sino ya desde el comienzo en la utilización abiertamente o solapadamente de la fuerza para expulsar a la población desde el primer momento, ¿no? ¿Qué es la Declaración Balfour? Sí, la Declaración Balfour se considera un momento crucial en el desarrollo de la colonización de Palestina y del conflicto palestino-israelí. En realidad, la Declaración Balfour fue una carta que escribió el ministro de Exteriores británico del momento, Lord Balfour, al barón Rothschild, que era la gran familia que había financiado el movimiento sionista. Es decir, es una carta entre dos particulares. No tiene validez legal ninguna, pero sin embargo se convirtió en el documento que selló el compromiso del Imperio Británico con el movimiento sionista. Porque aunque no tenía legalidad ninguna, sin embargo, bueno, yo lo digo así en el libro, la legalidad importa muy poco cuando es un obstáculo para los intereses del imperio. Entonces lo pasaron por el forro realmente en la cuestión legal. ¿Y qué es lo que establece? Pues que Gran Bretaña potenciará, protegerá, impulsará el movimiento sionista. Estamos hablando del año 17, es decir, en el marco de la Primera Guerra Mundial y cuando ya la derrota del Imperio Turco es evidente. El ejército británico entró en Palestina en diciembre del 17. Salen las tropas turcas y entra el ejército británico. Y ya en ese mismo año se produce esta Declaración Balfour, y es decir, el compromiso del Imperio Británico con el movimiento sionista. Unos años después, en el año 22, la Sociedad de Naciones, entonces no eran Naciones Unidas, establece lo que conocemos como el mandato británico sobre Palestina. Es decir, otorga la administración del territorio de Palestina al Imperio Británico. Y ahí es donde se produce un salto cualitativo muy claro entre lo que hasta entonces había sido una colonización más o menos esporádica, no masiva, con la llegada de los británicos se convierte en una colonización sistemática, planificada, masiva y con la protección del ejército británico. Y esto último que digo es importante, porque si desde el primer momento las colonias del movimiento sionista se defienden de ejercitándose con mucha disciplina militar, creando milicias que defienden, por ejemplo, el intento de los campesinos palestinos de volver a recoger las cosechas o recuperar sus tierras, a partir del momento de la llegada del Imperio Británico y del Ejército Británico allí, una parte de esas milicias, no todas, pero una parte de esas milicias del movimiento sionista se entrenan en las filas del Ejército Británico. Es decir, que la complicidad o la acción del ejército británico en la colonización de Palestina fue determinante y formó parte de uno de los ejes de la desposesión y de la expulsión de la población de Palestina de sus tierras en el marco de esa colonización. Tengo además sacado directamente el libro a Lord Balfour expresando claramente, ¿no? Y que dice: en Palestina ni siquiera nos proponemos pasar por la formalidad de consultar los deseos de los habitantes del país. Las cuatro grandes potencias están comprometidas con el sionismo, y el sionismo, correcto o incorrecto, bueno o malo, está anclado en antiquísimas tradiciones, en necesidades actuales y en esperanzas futuras de mucha mayor importancia que las aspiraciones de los 700.000 árabes que habitan esta antigua tierra. Bueno, es algo está muy claro, esa estrategia colonial, un poco la de toda la vida, ¿no? De necesidades, tenemos necesidades actuales, vamos a hacerlo independientemente de lo que piense esta gente, que por eso además especifico que son árabes, que no tienen interés, a diferencia de los sionistas, que son europeos civilizados como nosotros. Exactamente, sí. Yo creo que en ese párrafo se expresa, por un lado, el cinismo del lenguaje colonialista y luego también la franqueza, porque eso también tiene mucho que ver con lo que hace el actual gobierno israelí, o sea, el descaro, el no necesitar ocultar sus intenciones. Y en ese párrafo está expresado muy claramente lo que yo suelo llamarle a esto la mirada colonial o el pensamiento colonial, que perdura en nuestras sociedades. Porque aunque ya no tenemos colonias, tenemos pensamiento colonial, digo, como tonalidad entre la opinión pública occidental y europea. ¿Y en qué consiste? Básicamente en no ver al otro, en no ver al otro como sujeto de su destino, verlo como algo que me puede ser útil o me estorba. Y esa es la base de este pensamiento, que es racismo puro y duro, pero que se expresa básicamente así: pueblos árabes, pueblos africanos, pueblos, lo que han sido pueblos sometidos al dominio colonial europeo, han sido sometidos también a esta especie de ceguera que les hace no estar presentes, ser en cierta medida invisibles a los que los dominan, ¿no? Y eso está muy muy claro en el caso de Palestina, pero no es solo en el caso de Palestina. Y a partir de ahí todo cobra ya otro ritmo y otro sentido. Y a partir de ahí, la colonización, a partir del 17, la colonización de Palestina adquiere proporciones sistemáticas, masivas y aplastantes. Y al mismo tiempo también la revuelta, la rebelión de la población palestina contra la administración británica y contra los colonos también es constante. Y es decir, entramos ya en un periodo de enfrentamiento, de derramamiento de sangre constante en la tierra de Palestina. Yo marcaría el momento eso, a partir de los años 20 hasta, bueno, todo lo que ha venido después. Vale, pues vamos por partes, ¿no? Un poco ese también derramamiento de sangre, ¿no? Tenemos también los años del año 36 al 39, sí, ¿no? De esa conflictividad es contra el mandato británico y demás. Pero vamos a seguir avanzando, nos vamos a contextualizar con el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que aclarar que el sionismo no fue especialmente beligerante con el fascismo nunca, por muy curioso que pueda parecer, pero sí que lo cierto es que, bueno, pues terminada la guerra, pues salen a la luz, ¿no?, las auténticas dimensiones del horror nazi respecto, al menos en el caso judío, ¿no?, el holocausto judío, Y bueno, pues sucede también que bueno, pues aparece también esa mala conciencia, ¿no? de europea, de no saber qué estaba pasando, no sabíamos qué estaba pasando, miramos hacia otro lado, lo que sea, pero parece que encaja muy bien, ¿no? Con quizás un espaldarazo para lo que unos poquitos años después fuera la recomendación de Naciones Unidas de partir el territorio de Palestina para construir, bueno, dos estados, uno árabe y otro judío. No sé si hay una relación quizás, ¿no? Entre este final de la Segunda Mundial y esta recomendación de Naciones Unidas. Sí. Toda esta relación, por un lado, con la situación ya dramática en Palestina, con el final de la Segunda Guerra Mundial y el espanto de la población europea, de algunos, porque otros sí que sabían lo que estaba pasando, pero miraron para otro lado, pero quienes se dieron cuenta del horror del nazismo, la mala conciencia europea, todo eso forma parte de el estado de opinión occidental con respecto a lo que estaba ocurriendo en Palestina. Conviene, quizá voy a dar un dato un poco previo, que es que del año 36 al 39 se produce la gran revuelta palestina contra la administración británica por su complicidad con el movimiento sionista, que dura 3 años, como la Guerra Civil Española. Y es importante darse cuenta de que una parte de la propaganda sionista suele consistir en decir, no, bueno, había, sí que había gente en Palestina, cuando ya no pueden negar la existencia de un pueblo allí, pero no tenían conciencia de pueblo. No tenían conciencia de Estado, de nación. Entonces, eso es también un elemento clave del pensamiento colonial, esta negación del otro, se desmonta fácilmente con los hechos. La revuelta palestina, que empezó con una huelga general que duró 6 meses, mantener una huelga general 6 meses requiere una sociedad medianamente organizada y no hace falta ser sindicalista para saber eso, y luego derivó en enfrentamientos con el ejército más poderoso del momento, que era el ejército británico, y duró, como he dicho antes, como la Guerra Civil Española, 3 años, de una población realmente indefensa frente al mayor ejército del momento. Y fue reprimida brutalmente por los británicos, pero al final el gobierno británico se da cuenta que no puede seguir en esa tesitura de emplear una fuerza total contra la población, y acepta alguna parte de las reclamaciones de la población palestina, entre ellas la más importante, la celebración en el plazo de 10 años como máximo de un referéndum en Palestina. Y ahí volvemos a la importancia de los datos, porque ¿cómo era la composición demográfica de Palestina en esos años, año 39? Pues todavía, pese a la emigración masiva con el amparo británico, la población judía de Palestina no llegaba al 30% de la población. Y eso es lo que provoca que una parte del movimiento sionista, y vuelvo a referirme a lo que he dicho antes, el movimiento revisionista, es decir, los ideólogos de los que proceden los actuales dirigentes israelíes, se revuelve contra los británicos, porque su proyecto se va al garete si eso se mantiene. No puedes crear un Estado judío si no tienes una mayoría de población. Y ahí es donde claramente la cuestión demográfica, que es clave en todo el proceso de colonización de Palestina, adquiere su prioridad. Y básicamente, ¿qué ocurre? Pues que lanzan una campaña atroz de atentados terroristas contra la administración británica, y el más grave fue en el año 46, contra el Hotel King David de Jerusalén, que era la sede de la administración británica. Perdona, por la aclaración. Para cualquier persona que nos escuche, estos atentados terroristas están hechos por organizaciones armadas sionistas. Exactamente. Lo digo, sí. por el relato sostenido en el tiempo de los palestinos como terroristas. Vale, solo era eso. Sí, no es importante marcar estas cosas porque como tenemos tanta desinformación o intentos de desinformación, conviene marcar. Estamos hablando de milicias, que había muchas del movimiento sionista, unas asignadas a este sector del movimiento sionista que abiertamente proclamaba que solo la fuerza era lo que había que emplear para expulsar a la población, y otro sector, pero que también tenía milicias armadas, donde que era el de Ben Gurión y el sector, digamos, que en ese momento era el mayoritario y el que triunfa. Pero siempre hubo unas milicias, el Irgun era una, el Lehi otra, el Ester otra, ligadas al movimiento más extremista del movimiento sionista, y que eran muy brutales. Son estas milicias las que se enfrentan con los británicos hasta el punto de que en el año 46 hacen ese letal atentado con 91 empleados de la administración británica muertos, y a partir de ahí Gran Bretaña dice, no puedo con esto, no, me voy y renuncio al mandato sobre Palestina, y esto es clave. Los británicos se van y dejan el tema de Palestina en manos de una organización recién creada, Naciones Unidas, que acababa de crearse meses antes. Y ahí es donde llegamos a lo que es otro momento clave en todo el origen del conflicto, que es el año 47, en noviembre del 47, cuando la Asamblea General de estas Naciones Unidas recién creadas aprueba una resolución en la que se establece la división del territorio de Palestina para crear dos estados, un estado judío y un estado árabe. Vale, esa resolución sí es clave, pero en esa resolución es muy importante tener en cuenta los datos de la realidad. ¿Cómo era en ese momento la composición social y demográfica de Palestina? Y todo eso está en actas que acompañan la resolución y en censos y registros de propiedad hechos por los británicos. Pues, por ejemplo, la población judía en Palestina ya había alcanzado ese 30%, pero lo había alcanzado por los pelos, 30% del total de la población, que estaba en 1.972.000, ya era una población cercana a los 2 millones, la de Palestina. Y ya estaba en ese punto que había llegado al 30%, pero le quedaba mucho para llegar a ser mayoría. Y, sobre todo, el dato más importante, en cuanto a la propiedad de la tierra, el 6,6% de la tierra de Palestina era propiedad judía, el resto era propiedad privada y comunal árabe, todo. Vale, perfecto. Bajo esto que nos acabas de decir, creo que es el contexto perfecto para entender lo que sucedería inmediatamente después. Y claro, vuelvo un poco a contextualizar. Esta situación en la que nos estás hablando de estas diferencias demográficas es en este territorio palestino donde hay unos asentamientos judíos, como nos dices, ¿no? Pero estos asentamientos concretamente sionistas son asentamientos militarizados, son asentamientos donde hay población exclusivamente judía, donde, como decíamos, no se contrata, ¿no?, a no judíos y demás. Entonces son asentamientos militarizados con la importancia de estas milicias que hablábamos, estas milicias sionistas, y como nos dices, tras esta recomendación del noviembre del 47 de Naciones Unidas, ¿no?, de partir el territorio de Palestina en dos estados, pero que al mismo tiempo esos dos estados no existen, digamos que aquí es donde surge el siguiente movimiento del movimiento sionista, ¿no? Porque apenas una semana después de esta resolución de partición de Palestina, comienzan operaciones militares para algo que es importante con lo que nos estabas diciendo, para vaciar el territorio de población árabe, ¿no? Y aquí sí que participan todos los grupos armados sionistas. Esto es lo que se conoce como la Nakba. Exactamente, sí. Y eso es importante tenerlo presente, que es una semana después, en diciembre del 47, cuando empiezan las primeras, ellos las llamaban operaciones de limpieza, que ya es muy significativo. Y ahí participa todo el movimiento sionista, los revisionistas y los más moderados, diplomáticos, etcétera, y todas sus milicias. Es decir, ahí es una operación en la que claramente el objetivo común y las técnicas se unifican. Y comienza pues con operaciones de matanzas y de expulsiones en masa de la población. Es importante tener en cuenta las fechas, y esto comienza, como digo, en diciembre del 47, porque hay una opinión muy extendida y a veces con buena fe de que el éxodo o la salida en masa, porque no es un éxodo, es una expulsión de la población palestina de sus tierras, se produce como consecuencia del caos que genera la primera guerra árabe-israelí. Y es falso, no hay nada más que ver los datos. El Estado de Israel se proclama el 15 de mayo de 1948. Al día siguiente estalla la primera guerra árabe-israelí. Entonces, en ese momento ya había más de 300.000 personas expulsadas de sus tierras y de sus hogares en Palestina. Y durante toda esa primera guerra, el objetivo prioritario siguió siendo la limpieza étnica, no la guerra. Porque la guerra, contrariamente a una opinión muy extendida y muy difundida también por la propaganda israelí, la guerra, esa primera guerra árabe-israelí, no fue la de un pequeño país pobrecito, rodeado de enemigos poderosos árabes. El 10 de marzo de 1948, la cúpula sionista, con Ben Gurión a la cabeza, dio luz verde al llamado Plan Daller, que entre otras cosas diseñaba la estrategia militar a seguir en las operaciones de vaciado de población. El plan pretendía unificar criterios y dar cobertura oficial a las operaciones que, de forma más o menos espontánea, ya se estaban llevando a cabo. Entre las recomendaciones del plan figura el siguiente párrafo. Estas operaciones pueden llevarse a cabo de la siguiente manera, ya sea destruyendo las aldeas, prendiéndolas fuego, volándolas y poniendo minas entre los escombros, y en especial aquellos asentamientos que resulta difícil controlar de forma constante, o bien organizando operaciones de peinado y control según estas directrices. Se rodea a las aldeas, se realiza una búsqueda dentro de ellas y en caso de resistencia los efectivos armados deben ser liquidados y la población expulsada fuera de las fronteras del estado. Todos los bienes de la población expulsada, muebles e inmuebles, tierras, campos de cultivo, casas, villas, talleres, fábricas, bibliotecas, objetos artísticos, pasaron a manos del recién creado Estado de Israel. Una serie de leyes y reglamentos promulgados entre 1948 y 1950 otorgaron a organismos estatales la facultad de confiscar, administrar, alquilar o vender las propiedades que la población palestina había dejado atrás. Se las denominó leyes de la propiedad de los dueños ausentes. Las leyes de la propiedad de los dueños ausentes aún siguen vigentes. Recordar un poco a los oyentes que eso, que los cuatro países árabes que declararon la guerra a ese recién creado el Estado de Israel sí. Se proclama en 15 de mayo, además también no es casual, al día siguiente de que el ejército británico abandona Palestina. Exactamente. Y al día siguiente precisamente de la declaración o de la proclamación del Estado de Israel es cuando estos cuatro países árabes, Jordania, Líbano, Siria e Irak, le declaran la guerra, que forma parte de como nos decías, de este relato, ¿no? De David contra Goliat, pero que la realidad es que estas milicias, como nos decías, bien entrenadas por el ejército británico y demás, tenían una superioridad militar muy clara y, de hecho, las principales operaciones, como nos dices, se dedicaron más a la limpieza étnica que a derrotar a estos cuatro estados, que fue muy sencillo hacerlo, ¿no? Sí, porque hay una visión totalmente distorsionada. Mira, por ejemplo, el historiador israelí Ilan Pappé da la cifra de que solo una de las milicias sionistas, el Haganá, que fue el embrión del futuro ejército israelí, contaba con 60.000 efectivos. Los ejércitos árabes de esos cuatro países árabes que acababan de salir del dominio colonial contaban con en torno a 20.000, como mucho llegarían a 30.000, eso sí, ya poniendo la cifra muy alta, efectivos básicamente de voluntarios, es decir, soldados sin entrenamiento militar, ni disciplina militar, ni tenían el armamento del que contaban, era mucho más obsoleto el de esos ejércitos que el que con el que contaban las milicias sionistas, que ya además tenían los dirigentes durante todo el periodo de guerra, tenían el inestimable apoyo de los servicios secretos británicos, estadounidenses, franceses, que los daban cuenta de la situación militar y social y política de los países árabes con los que estaban en guerra, ¿no? Es decir, que no hubo, desde el comienzo de la guerra, por parte de los dirigentes, ninguna duda de que esa guerra la tenían ganada y que les venía muy bien, porque además en esa guerra conquistaron más territorio, bastante más territorio, del que en teoría la resolución de Naciones Unidas les asignaba. O sea, conquistaron un 22% más de un 20%, ya no recuerdo el porcentaje exactamente. El caso es que se hicieron con el 78% del territorio de Palestina, ya no el 56% que asignaba la resolución de Naciones Unidas, sino el 78% del territorio de Palestina como efecto de esa guerra, que desde el primer momento los quienes la dirigían sabían que la tenían ganada. No así la población. Otro elemento importante es toda la labor de comunicación y de propaganda para crear la imagen de que era un pequeño país acosado por enemigos árabes y que había que defenderle. Por eso esa solidaridad europea, que ya venía además marcada por la mala conciencia del ser conscientes del holocausto en la época de los nazis y por el exterminio de judíos europeos, etcétera. Todo esto forma parte de una estrategia de comunicación que ha distorsionado totalmente los hechos del momento. No hubo en ningún momento una situación de peligro de exterminio para ese recién creado Estado de Israel. Lo que hubo desde el primer momento, una situación y una práctica de exterminio de la población palestina. Sin embargo, la percepción occidental está a la vuelta. No se tiene percepción, no se tiene conciencia del, no se tuvo, quizá ahora sí, conciencia de que había un pueblo en riesgo grave de exterminio, como era el pueblo palestino, pero se tenía una conciencia elaborada de que el Israel era un pequeño país en riesgo de exterminio, cuando al mismo tiempo se estaban produciendo todas las operaciones de limpieza étnica que marcan desde diciembre del 47 todo el 48 y parte del 49 hasta que se firma un armisticio. Y que supuso, eso es la Nakba, la expulsión de dos terceras partes de la población de Palestina. La expulsión por la fuerza, no fue un éxodo, no fue una huida simplemente, fue una expulsión manu militari de población indefensa. En el libro, de hecho, elaboras una lista de localidades destruidas en esa época, una lista donde simplemente aparecen los nombres y que ocupa distintas, o sea, varias páginas, no sé si recuerdo, creo 4 o 5 páginas, y bueno, das también datos, ¿no? Que entre 400 y 500 localidades fueron destruidas en esa negación de, además en esa negación de la existencia que titula el libro. También me parece importante como describes que centenares de ellas fueron allanadas con excavadoras y cubiertas de tierra para ocultar pues todo vestigio de lo que fueron antes, ¿no? Es como la definición pura de borrar del mapa, ¿no? Esa limpieza étnica en su máxima expresión. Eso es. Una técnica que es muy significativa porque también se está llevando a cabo en Gaza. Es que no simplemente se expulsaba la población, se destruían las viviendas de la localidad afectada, luego se dejaba dinamita en las ruinas de las viviendas. ¿Para qué? Para que no pudieran volver. Para que ese campesino que intentaba recuperar su labranza no pudiera instalarse en las ruinas de su casa. Y eso, si lo pensamos, se parece mucho a lo que ha hecho y sigue haciendo el ejército israelí en Gaza. Que no haya posibilidad de volver. Que no quede nada que permita la vida. Destruir no solo universidades, colegios, hospitales, clínicas, barrios, destruir el agua potable, destruir todo lo que permite la vida. Y que no haya así ninguna esperanza de recuperación y de vuelta. En ese sentido, hay muchos elementos que con las diferencias del paso del tiempo y de la capacidad mucho más letal del armamento actual y de las técnicas del ejército israelí ahora que en el año 48 se mantienen, sin embargo. Hay una frase de Ben Gurión que lo dijo en esos años, que era en relación a los refugiados palestinos, que era: nunca les permitáis volver, que no puedan volver. Eso lo tenían muy claro, que no puedan volver. Thank you. Más de 400 localidades palestinas fueron destruidas entre 1947 y 1952. Los nombres de la mayoría ya no figuran en los mapas. 290 de esas aldeas fueron allanadas con excavadoras y cubiertas de tierra. Todo vestigio de su existencia quedó borrado. Casas, huertos, veredas, retazos de paisajes que habían sido paisajes de infancia, escenarios de la vida a lo largo de generaciones, pasaron al limbo de lo no existente. Cuando se firmó el armisticio que puso fin a la primera guerra árabe-israelí, en julio del año 1949, el nuevo Estado había conquistado más espacio del que le asignaba el plan de partición de Naciones Unidas. Las fronteras de Israel abarcaban el 78% del territorio de la Palestina histórica. Al otro lado de esas fronteras, cerca de 1 millón de palestinos se habían convertido en refugiados. Nunca se les permitió volver. Listado de localidades destruidas durante la Nakba. Ikrit, al-Faraj, al-Birwa, al-Basa, Tarbika, al-Tal, Kirbat al-Hamam, Kirbat al-Irbil, al-Damun, al-Dair al-Kasif, al-Ruwais, al-Tib, al-Hamma, Sukmata, Suruk, al-Sumairiya, Arab al-Saminia, al-Muhaidin, al-Gavisiya, al-Kabri, Kufrinar, Kuwaikat, Kirbat al-Darwin, al-Mansiya, Kirbat al-Takar, al-Mansura, Miar, al-Nabil Rubin, Istan, Umar Arra, Barka, al-Birra, Tal al-Sab, Burair, Habul, al-Hamra, al-Hamidiya, al-Batani, al-Sarim Sabun, al-Kirbat al-Tarwiya, al-Batani, al-Garbi, Bilim, Bair Hirja, Bair Daras, Bair Timma, Bair Hafa, Talal al-Tum, Fardisia, Husair al-Jaladilla, al-Jaladilla, Jalf Asaba, Yaku, Hamada, Kirbat al-Kisilla, Timriska, Dair Sunay, Arab Sukrim, Simsim, Al-Falu, Barkisilla, Amfait, Castilla, Bair Hibri, Abu Zuray, Kalidari, Tal al-Safi, Me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil, disolverme, acabar y brotar hecha hierba de su suelo, hecha flor con la que juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta conseguir en el regazo de mi tierra polvo, azahar y hierba. Aula, aula. Samalina. En el relato épico de la fundación del Estado de Israel, con esa conquista de territorio con tanques y excavadoras, haciendo efectivo el sueño de una tierra prometida, ¿no?, exclusiva para los judíos, logrando expulsar y desplazar a centenares de miles de palestinos y, bueno, borrando del mapa en buena parte sus casas. En ese relato épico del movimiento sionista, de la construcción del Estado de Israel, entiendo que eso que quedaba más allá de esas fronteras, es decir, estos cientos de miles de exiliados en campos de refugiados, desplazados, que habían sufrido la represión, la expulsión de sus tierras, matanzas, asesinatos durante esta Nakba, no solo no era importante esa gente que se quedaba fuera, ¿no?, para el recién fundado Estado de Israel y este movimiento sionista, no solo no era importante los que se habían quedado al otro lado de las fronteras, sino que los menospreciaban hasta el punto de que daban por hecho que en esa situación era un pueblo condenado a desaparecer y ser olvidado. Pero no desapareció, ¿no? Sí, eso es otra vez, y volvemos a lo que mencionaba antes, el pensamiento colonial. Esta arrogancia colonialista, que es propia de nuestro mundo, del mundo occidental, de desprecio del otro, de no considerar que el otro tiene energía, capacidad, fortaleza como para defenderse con fuerza. Y eso está muy presente en la sociedad israelí, el desprecio y la arrogancia con este sentimiento de supremacía sobre el otro, ¿no? Y una frase que se sabe que se le atribuye a Ben Gurión, pero no está muy claro que fuera de Ben Gurión, pero sí de su círculo, es que cuando se estaban produciendo las operaciones de expulsión y había un grave problema de refugiados, del que Naciones Unidas ya tomaba cuenta, dijo, bueno, esto pasará, los abuelos morirán y los nietos olvidarán. ¿Y cuál ha sido la realidad? Pues no, los abuelos sí murieron. Pero los nietos mantienen la memoria, los hijos, los nietos y los bisnietos han mantenido la memoria de aquello y la memoria de su historia, de su realidad como palestinos, pues totalmente viva, pese a todo. Y ahí es donde muchas veces el pensamiento colonial, su visión supremacista de la realidad, le impide ver la auténtica dimensión de la realidad y la auténtica fuerza que puede tener el débil. El que siempre es el perdedor, el débil, que no tiene ejército, no tiene grandes apoyos, pero sin embargo tiene una fortaleza de quien se defiende, defiende su vida. A lo largo de los años y las décadas siguientes se van sucediendo diferentes guerras árabe-israelíes que no nos da tiempo, no vamos a poder tratar, o sea, para eso está el libro y para eso están otras lecturas, pero que en todas ellas, cada vez que sucede algo, Israel siempre aprovecha para moverse, para ocupar tierras, para hacer campañas de limpieza y demás. Y lo que me da un poco leyendo sobre el tema es un poco esa sensación de continua impunidad del Estado israelí, en el que a veces lo hace acompañado de potencias europeas y de Estados Unidos, a veces incluso con la regañina de Estados Unidos, pero casi siempre se termina saliendo con la suya y en cualquier caso nunca pagando por lo que hace, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una de las claves de por qué esto que llamamos conflicto palestino-israelí dura tanto y no se atisba una posibilidad de solución, la impunidad israelí. Eso ha estado presente desde el comienzo hasta el momento actual, y en el momento actual es ya de una desfachatez tan grave que no se puede dejar de ver. La impunidad israelí supone que los sucesivos gobiernos israelíes, y aquí sean de una tendencia, sean gobiernos laboristas o sean gobiernos del Likud, que lo he sabido, siempre han tenido claro que su misión era expandirse y ir avanzando pasos. Es como esta técnica del tanteo: doy un paso adelante, por ejemplo, invado el sur del Líbano, y a ver qué pasa, no pasa nada, pues puedo seguir. O expulso a 300.000 personas, eso ocurrió durante la guerra del 67, en Cisjordania, y pasa algo, no pasa nada, puedo seguir. Y me quedo con más territorio, y avanzo más, y destruyo más a la población palestina, y establezco leyes de un racismo descarado, pero no ocurre nada. Ninguno de mis patrocinadores, sean europeos o Estados Unidos, dice nada ante leyes, por ejemplo, la ley en el año 18, 2018, la famosa, una ley establecida ya por Benjamín Netanyahu, que es la ley del Estado-Nación, y que establece, entre otras cosas, algo que ya de hecho existía, pero lo da forma legal, que Israel es la nación del pueblo judío y solo los judíos tienen derecho de autodeterminación. ¿Qué supone eso? Es sellar todavía más la negación de la existencia palestina y curarse en salud frente a un posible movimiento demográfico en el que los palestinos crezcan demográficamente hasta el punto de igualarse con la población judía de Israel. Por ejemplo, si deciden anexionarse Cisjordania, territorio ocupado en el 67. Si se anexionan Cisjordania, la población no judía de Cisjordania, es decir, la población palestina de Cisjordania, pasaría a formar parte de Israel. ¿Y dónde quedaría la mayoría judía de Israel? Desaparecería. Por eso es importante que no puedan tener reclamar ningún derecho, por ejemplo, a convertirse proclamar la necesidad de un Estado binacional, con dos nacionalidades. Hay nacionalidad judía israelí y nacionalidad palestina. No, eso hay ya que evitarlo antes de que pueda convertirse en una reclamación formal, porque saben que eso puede pasar. Entonces, es todo este entramado de leyes, que hay muchísimas en Israel, que claramente lo que hacen es prevenir una posible recuperación de la conciencia nacional palestina en el marco del territorio que ellos consideran que debe ser israelí solo. Si se analizan, son, bueno, como las leyes sudafricanas de la apartheid, racismo puro y duro, pero no pasa nada, nadie las critica, no ocurre nada, pese a que los patrocinadores de Israel son este mundo occidental, el nuestro, que se proclama como gran defensor de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos. Lo que está ocurriendo ahora mismo, la atrocidad que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza, que es claramente un genocidio, pues ¿qué ha pasado? Pues que no ha pasado nada. Eso es lo terrible. Puede pasar lo peor sin que pase nada. Esa es una constante de todo el drama de Palestina en el contexto de este conflicto de Oriente Próximo. No pasa nada porque hay posiblemente muchas razones, no solo unas. Unas de tipo geoestratégico, otras de tipo psicosocial y de otro tipo. Pero creo que básicamente todo sigue ligado a una estrategia de tipo colonial y un pensamiento de tipo colonial. Y en eso estamos. A veces se dice que Israel lo creó una resolución de Naciones Unidas, y no. Naciones Unidas, lo que hemos explicado antes, propone soluciones, crea pactos. ¿Qué es lo que creó a Israel? La limpieza étnica. El ejército, sí. El ejército. No, primero milicias, luego ejército. Es decir, la fuerza de las armas impuesta sobre una población indefensa. Porque era una población indefensa. No tenían ejército, no tenían armamento. Y luego, cuando se produce la primera guerra, como he explicado antes, pues era una relación bastante desequilibrada entre uno y otro bando. En la primavera de 2018, un viernes, 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, comenzaron las marchas del retorno. Con un aire casi festivo, como de romería, miles de personas, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, familias enteras, se aproximaron caminando, desarmados y enarbolando banderas palestinas hasta la alambrada que separa Gaza de la llamada Tierra de Nadie. Una zona vaciada de vegetación y edificios, donde el ejército israelí patrulla y vigila todo movimiento. Al otro lado de la valla, protegidos por un gran talud de tierra, se apostaban tiradores del ejército israelí, que dispararon contra los manifestantes. Hubo 17 muertos y más de un centenar de heridos. Las marchas del retorno se mantuvieron cada viernes durante los 9 meses siguientes. Al final del año, el número de víctimas era de 312 muertos, entre ellos varios médicos, periodistas, fotógrafos, una joven enfermera que empujaba la silla de ruedas de un inválido y el inválido al que la enfermera cuidaba, y 59 niños. Hubo 29.000 heridos, la mayoría con graves amputaciones, entre ellos 3.565 niños, 1.168 mujeres y 104 ancianos. Todos fueron abatidos en territorio de Gaza, en tierra palestina. No hubo ningún soldado israelí herido. Las marchas del retorno no pretendían cruzar la valla, sino aproximarse a ella y gritar al mundo: «Aquí estamos, somos los hijos y los nietos de quienes expulsasteis de sus casas hace 70 años. No hemos olvidado. No dejaremos que nos olvidéis». Teresa Aranguren, Palestina, la existencia negada. Ahí hay un agente que aparece a partir de los años 60 y cobra bastante importancia dentro de la resistencia palestina, incluso a nivel internacional, por su capacidad comunicativa, por su capacidad organizativa también. Estoy hablando de la Organización de Liberación Palestina, la OLP. Háblanos de su trascendencia. O sea, entiendo que tiene un largo recorrido, diferentes estrategias con las que va probando, pero... ¿Qué es, ya que estamos hablando de memoria y de historia, ¿no? ¿Qué es la OLP en sus orígenes? La OLP se crea en los años 60 y en un primer momento está vinculada a la Liga Árabe. Es decir, es un modo bueno de mantener la reclamación de Palestina en el marco árabe. Pero a partir del año 65, claramente los dirigentes palestinos, y ahí está Arafat y Abu Iyad y muchos otros, toman el mando de la OLP. Se independentizan de algún modo del patrocinio de la Liga Árabe. Y entonces la OLP se convierte en la Organización de Liberación de Palestina, dirigida por palestinos y formada por palestinos. Hubo unos primeros años, como digo, que estaba muy en el marco de la Liga Árabe y muy dependiente de intereses de los países árabes. Pero eso cambia enseguida y ha sido la organización que ha representado al pueblo palestino de una manera legal, porque en el año 74, me parece que es el 74, se reconoce a la OLP, Naciones Unidas reconoce a la OLP como único representante legítimo del pueblo palestino. Es también el año en el que Arafat habla ante la Asamblea General de Naciones Unidas con una rama de olivo, cuando dice: no permitan que la rama de olivo caiga de mis manos. Es decir, no permitan que no quede más salida que la guerra para esto. Y la OLP se ha movido desde un periodo en el que básicamente lo que era la lucha armada, lo que practicaban años 60, 70, a ese cambio estratégico a partir de los 70, en los que no es que renuncien a la lucha armada, pero realmente lo que hacen, lo que fortalecen es la vía diplomática, la búsqueda de alianzas y la búsqueda de respaldos importantes en el mundo de las relaciones internacionales. Todo eso tiene un desarrollo en los años 70. En los años 70 también son años bastante duros, en el sentido de que algunos de los grupos que pertenecen a la OLP, como el Frente Popular, etcétera, practican, es la época de los secuestros de aviones, acciones terroristas para básicamente mantener la llama de la resistencia palestina, pero que también provocan un rechazo, evidentemente, de gran parte de la opinión pública occidental, y el prestigio conseguido previamente se pone en riesgo en la medida en la que se realizan atentados muy terribles. Y bueno, el más conocido de todos fue el de los Juegos Olímpicos de Múnich, etcétera, ¿no? Ese periodo, que dura en los años 70 un tiempo, da paso a otro en el que claramente la OLP apuesta por la vía diplomática. No es que renuncie formalmente, porque tienen derecho a la lucha armada, eso se sabe, es una población ocupada, etcétera, y según el derecho internacional y según la Carta de Naciones Unidas. Pero una cosa es tener un derecho y otra cosa es que el ejercicio de ese derecho te sea beneficioso o no. Y yo creo que hay un momento en el que en el seno de la OLP son conscientes de que por la vía de las armas, enfrentarse, intentar recuperar Palestina por la vía de las armas, no les conduce nada más que a una derrota, otra derrota, otra derrota. Eso, y son años muy duros, los años 80, la invasión del Líbano del 82. Vale, si parece, vamos a pararnos precisamente aquí. Es decir, sí, nos has hablado de todos estos años en donde la OLP va adquiriendo un gran prestigio, ¿no? Y alianzas solidares, ¿no? Y demás, algo al que Israel le preocupa mucho. También por eso también a raíz de los atentados en Múnich, por otro grupo armado palestino, pero que bueno, que se les relaciona con la OLP, se va creando también esa imagen reforzada por cine y medios, ¿no? De la resistencia palestina. Con una cuestión de terroristas, ¿no? En donde además esa retórica habitual, ¿no? De poner fin a la violencia, se suele dar sobreentendido que la violencia es la del joven palestino armado con una honda o un cinturón de explosivos, como expresas en el libro, y no a los misiles, las bombas y los tanques de ocupación, ¿no? Y en este contexto de Israel frente a la OLP, ¿no? De una organización a la que en buena medida se preocupa, ¿no? Porque ya no solo es a nivel militar donde Israel tiene todas las de ganar, sin los diferentes movimientos diplomáticos que logra establecer la OLP, es cuando en 1982 Israel invade el Líbano, ¿no? Bajo además nuevamente la excusa de un atentado fallido contra el embajador israelí en Londres, pero que, como dices en el libro, los objetivos están encaminados a acabar con la OLP, ¿no? Que estaba ahí en el Líbano y establecer un gobierno afín en el propio Líbano. Además, estuviste cubriendo esa época, esa invasión del Líbano. ¿Qué papel hay, qué objetivo había de Israel en esta invasión del Líbano? Sí, yo todo lo que fue la invasión del Líbano, claro, lo viví muy de cerca, porque estaba allí, estuve en Beirut, y creo que es una página que se ha pasado muy rápidamente porque hay demasiadas complicidades, pero fue atroz. Lo que hizo el ejército israelí en Líbano en el 82 fue atroz desde el primer momento. Y ya se parecía un poco a lo que luego lo que estamos asistiendo ahora en Gaza. Se parecía un poco. Entonces, ¿por qué invade Líbano? Bueno, se buscan la excusa de que había habido un atentado fallido contra un embajador suyo en Londres, que luego que nunca se demostró la autoría de ese atentado, y entraron directamente en Líbano hasta Beirut. Se establece el cerco de Beirut en el mes de junio y duró hasta finales de septiembre. ¿Y qué es lo que buscaban? Pues evidentemente destruir la estructura de la OLP, porque además se expresaba claramente. Entonces el gobierno israelí era gobierno del Likud, era Menachem Begin, miembro del Likud, y que había sido uno de los dirigentes de la milicia sionista Irgun, que llevó a cabo muchas de las matanzas del año 48, entre ellas la más conocida, la matanza en la aldea de Yassin. Bien, estos eran los personajes que dirigían el gobierno israelí entonces. Ariel Sharon era el ministro de Defensa en ese gobierno. Entran en territorio libanés, asolan parte de los campos de refugiados del sur, realizan una carnicería, pasan por los campos de refugiados y ya se establece el cerco de Beirut. El cerco de Beirut dura todo el mes de agosto, todo el mes de julio, el mes de agosto, y básicamente durante todo ese tiempo el problema que se planteaba para el ejército israelí es que bombardeaban con aviación desde el aire, pero la capacidad de aguante de los comandos palestinos, que se refugiaban entre montañas de escombros de edificios bombardeados y que vivían básicamente bajo tierra, en sótanos. Yo cuando estuve en Beirut y pasé a esa zona, Beirut Oeste, pues nos movíamos en sótanos, porque en superficie bombardeaban todo lo que se movía. Y ahí, en ese momento, en ese cerco de Beirut, el ejército israelí utilizó algo que luego se ha seguido utilizando, no solo por los israelíes, también Estados Unidos en Irak lo usó, bombas de fósforo. Y yo recuerdo haber visto por primera vez los heridos de las bombas de fósforo blanco. y lo que me dijo, lo que nos explicó, pues yo estaba con mi marido allí, un médico palestino que había estudiado en la Universidad de Santiago de Compostela y por lo tanto hablaba bastante español. Y nos explicó, me acuerdo la frase perfectamente que dijo: no podemos hacer nada, no podemos salvarles, porque el fósforo sigue quemando la carne por dentro hasta llegar al hueso, que es algo que luego hemos visto descritos también en la ciudad de Faluya, las bombas que usó el ejército estadounidense. Son armamento prohibido en zonas de residenciales. Sin embargo, año 82, el ejército israelí lo estaba usando ya. Y hubo un momento en el que en todo el mundo se decía, bueno, se está en vísperas del asalto final. El asalto final tenía que ser por tierra, porque por aire no conseguían acabar con la capacidad de refugiarse bajo tierra de los comandos palestinos, y estaba evidentemente Arafat y toda la plana mayor de la OLP allí, era muy alta. Y entonces se planteaba la necesidad de entrar por tierra. ¿Y qué es lo que pasaba si entraban por tierra? Que sabían que iban a tener muchas bajas, porque entrar por tierra en una ciudad convertida en montañas de escombros, es que son como especie de castillos donde uno se puede refugiar, pues implicaba arriesgarse a esas a tener demasiadas bajas para la opinión pública de la sociedad israelí. Y ahí es entonces cuando, con la mediación internacional, se consigue, era el presidente Reagan en Estados Unidos, también Francia, Inglaterra, consiguen convencer a los dirigentes israelíes de que permitan la salida de la OLP del Beirut con protección internacional y que a partir de ahí que no entren, porque las tropas israelíes rodeaban Beirut, el Beirut oeste, estaban en Beirut este, y los comandos palestinos, también muchos libaneses, estaban en Beirut oeste. Y entonces que el ejército no entraría en Beirut oeste. Eso estaba firmado con el presidente Reagan, como, y se produjo la evacuación de la OLP a finales de agosto en barcos franceses con protección internacional, que lo llevaron hasta Túnez. Y dos semanas después se produjeron las matanzas de Sabra y Shatila en los campos de refugiados de Beirut. Realmente antes de las matanzas se produjo un atentado brutal en el que murió el presidente libanés, Bashir Gemayel. Nunca se ha sabido la autoría de ese atentado. Y fue ese atentado un poco como la excusa, la coartada, por la que el ejército israelí rompió todos sus compromisos. Entró inmediatamente en Beirut Oeste, rodeó los campos de Sabra y Shatila y dio la entrada a las falanges libanesas, sus aliados, que dependían jerárquicamente del ejército israelí en ese momento. Es decir, las falanges libanesas no se movían si no tenían el permiso del ejército israelí, y dieron la entrada de estas falanges muy brutales, que odiaban a la población palestina y a los refugiados palestinos de un modo muy, y con la orden de hacer limpieza en los campamentos. Y aquellos fueron las atroces matanzas de Sabra y Shatila, que duraron tres días con sus noches, desde el 16 de septiembre hasta el 18 de septiembre de 1982, y que fue uno de los actos más brutales de la terrible y dramática historia de la resistencia palestina. Aquellas matanzas provocaron algo que ahora mismo sería impensable, que en Israel, en Tel Aviv, hubiera una manifestación de en torno a 200.000 personas israelíes en contra de lo que estaba haciendo su ejército en el Líbano, pidiendo la retirada del ejército israelí del Líbano, ciudadanos israelíes. Eso ahora mismo sería impensable, porque ahora mismo uno de los elementos más terribles de lo que está ocurriendo es que cerca del 80% de la sociedad israelí aplaude lo que ocurre en Gaza. Y bueno, por ahondar en la simetría de esto que en los libros de historia aparecen como guerras, ¿no? En este caso, este conflicto, esta guerra, invasión del Líbano, en estos tres meses que dura, se contabilizan 19.000 muertos entre la población libanesa y palestina, y el ejército israelí tuvo 364 bajas mortales. Para que veamos un poco la simetría de lo que está sucediendo. Y luego también por ahondar en esas falanges libanesas que nos decías, ¿no? ¿no?, al servicio del ejército israelí, que están relacionadas con, digamos, con este movimiento dentro del Líbano, que era más proclive a los intereses de Israel, ¿no?, pero que la mayor parte de la población del Líbano sí que, digamos, era solidaria, ¿no?, con la causa palestina, sí, ¿no? Que lo que pasa es, sí, que el Estado de Israel lo que pretendía era colocar un gobierno títere pro-israelí, ¿no? Digo, por explicarte un poco esas falanges, sí, libanesas. Sí, el Líbano siempre ha sido un país muy complejo, porque en el Líbano es un país árabe en el que casi es el único país árabe en el que hay varias minorías religiosas, y entre esas minorías religiosas la mayoritaria durante mucho tiempo han sido cristianos. O sea, la mayoría de la población del Líbano, ahora ya me imagino que ya no es tan claramente así, han sido cristianos, cristianos maronitas y cristianos ortodoxos. Y luego estaban musulmanes suníes y musulmanes chiíes, todos libaneses, todos árabes, pero con esta peculiaridad propia del Líbano exclusivamente. Y lo cual, ¿qué implicaba? Que siempre ha habido que mantener en el Líbano una especie de equilibrio precario entre la fuerza de las diferentes confesiones religiosas, comunidades religiosas. Y siempre ha habido, por parte primero de los franceses, que fueron la potencia mandataria en Líbano, lo mismo que los ingleses en Palestina, en Líbano, lo fue Francia, un interés por crear vínculos especiales con los cristianos y, de algún modo, convertir en aliados de Occidente a la población cristiana de Líbano. Esto no ha funcionado, pero sí ha sido un elemento que ha llevado a que el Líbano haya estado siempre en riesgo de enfrentamiento y al estallido de la guerra civil libanesa en el año 75. La guerra civil libanesa está en relación con el tema palestino, porque la Nakba, la expulsión de la población palestina de Palestina, supuso la llegada de cientos de miles, de decenas de miles de refugiados palestinos al Líbano, que se instalan sobre todo desde la frontera hasta Beirut, en la parte sur del Líbano sobre todo, pero también hay zonas del Líbano. Finalmente son territorios pequeños. Y esta población palestina que llega al Líbano son básicamente musulmanes suníes, lo cual supone algo que introduce un factor de desequilibrio en este equilibrio precario que había entre todas las confesiones. Y eso es lo que suscita también el odio de la extrema derecha, porque realmente cuando hablamos de las falanges son la extrema derecha de los cristianos maronitas, los cristianos ortodoxos no, pues eso está complicado lo del Líbano, de los cristianos maronitas, sector extrema derecha, muy brutales, que también habían realizado matanzas entre cristianos, o sea, de una familia a otra, muy tremendas. Y las falanges libanesas, Kataef, se crearon por una de estas familias importantes de los cristianos maronitas, los Gemayel, que a imitación de las juventudes nazis. Es decir, tenían la ideología de las juventudes nazis, o si se quiere, de las falanges españolas después. Pero básicamente, cuando se crean en los años 20, tienen en mente a las juventudes nazis. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque se van a convertir en los aliados estratégicos de Israel, estos que provienen del mundo nazi, ¿no? Y encaja bastante, sector, ¿no? En realidad, según lo que estamos hablando en esta conversación, no es algo que parezca tan incoherente, ¿no?, con lo que estamos relatando, claro, incluso cuando se conoce con la el realidad, propio sionismo, no es sus orígenes. Pero claro, es incoherente en relación a la percepción manipulada o conformada por la propaganda que se tiene de muchas cosas. Entonces, en el tema libanés, el auge de las falanges eran un movimiento casi marginal. ¿Qué es lo que pretende la invasión israelí del 82? Colocar a un dirigente falangista como presidente del país, cosa que no había ocurrido nunca. Y ese fue Bashir Gemayel, que nunca hubiera llegado a la presidencia si no hubiera sido porque el país estaba invadido y dominado por el ejército israelí. Y ahí es donde se marca lo que viene después. Las falanges libanesas, es decir, la milicia del partido de los Gemayel, forman parte de la estructura militar al mando, sometida al mando del ejército israelí, pero totalmente, o sea, mando jerárquico. Hay un algunas declaraciones de Ariel Sharon entonces, en los que se ve claramente quién dio la orden de que los falangistas entrasen en los campamentos. No la dieron dirigentes falangistas, la dio Ariel Sharon, ministro de Defensa y del Estado, y los dirigentes del Estado Mayor del Ejército Israelí. Eso es lo que ocurrió entonces. Y curiosamente, las matanzas de Sabra y Shatila sí conmovieron al mundo, porque hubo unas imágenes atroces, pocas pero atroces, de lo que durante 2 días estuvieron haciendo allí con la población palestina, básicamente mujeres, niños, ancianos, población civil desarmada. Los comandos de la OLP habían salido 2 semanas antes de allí. Pero nadie fue juzgado nunca por las matanzas de Sabra y Shatila. Y se sabía quiénes. Hubo una comisión israelí para investigar lo ocurrido, que determinó que Ariel Sharon, como ministro de Defensa, y otros mandos habían sido responsables indirectos de la matanza, porque al dejar entrar a los falangistas sabían que podía ocurrir algo así. Fue una comisión que no interrogó a nadie libanés, a ningún superviviente libanés ni palestino de las matanzas. Hubo otras comisiones de investigación, como una creada por los noruegos, en la que se establecen sospechas muy fundadas de la participación directa, no indirecta, del Mossad dentro de los campamentos en la acción de las falanges. Y donde hay descripciones de gente israelí hablando en inglés, organizando a la gente. Incluso declaraciones de soldados israelíes, entonces, que las recoge un periodista israelí, Amon Kapeliut, en las que se ve que algunos soldados se horrorizaron porque les llegaban grupos de mujeres con niños gritando, aterrorizados, nos están matando, y tenían orden de no dejar salir a nadie de los campamentos. Sí, y estos soldados informaron a sus jefes, y los jefes les mantuvieron la orden. Les dijeron, tranquilos, que todo va bien, ¿no? O sea, literalmente les dijeron, todo va bien. Tranquilos, todo va bien. Y durante las 2 noches que se produjo la matanza, el ejército israelí, que rodeaba esos campamentos y tenía una visión perfecta porque estaban en lo alto de lo que ocurría allí, estuvo iluminando las calles de los campamentos para facilitar el trabajo de las falanges con bengalas. O sea, que la responsabilidad indirecta, la orden de entrada la dio Ariel Sharon, todo lo demás. De algún modo, aquella comisión israelí se convirtió en un modo de exculpar una vez más a Israel. He comido por fin tierra. Dime el nombre de los hijos. La palabra lastimada en mitad de la boca. Extrae la fuerza de la voz por encima de los fusiles. Que reescriben sus enigmas de matanza inútil. En los meses sin circo. La palabra de cobre en vuestros muslos. Eternamente herida y sola. Que abrieran la lengua con su pan encendido. La mitad de tu boca en el medio del mundo. Pero no interrumpas mi llanto corrompido de bilis. He comido por fin tierra. Todo ha sido consumado. Solo en mí. Que mi alma canta siempre la lenta voz de las mareas. Que nuestro libro de aortas te dispare y te deje en la camisa una flor de barro. Y han venido los niños, los 150 millones con sus cabelleras de risa, su pánico de luces. 150 millones de hombres muertos en las aras de la tierra. 150 millones en el canto de mi boca. He comido por fin tierra. Ya es el tiempo. Ya no hay miedo. Que la marcha arranque. Que el llanto acabe, que se moje la madera con la cruz de mis hermanos. Los caídos se levantan, los que aquí murieron. Ignoro por lo tanto la réplica que habrá de traerme nuestra inservible canción. El 9 de diciembre de 1987 estalló la Intifada de las Piedras. Fue en Gaza. Un grupo de chavales lanzó piedras a los soldados israelíes, que respondieron con disparos de fuego real. Y mataron a un chico de 17 años. Una reacción de cólera y rebelión se extendió rápidamente por Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. El estallido fue espontáneo, fruto de la rabia acumulada durante 20 años de ocupación. Pero muy pronto, la coordinación entre los dirigentes del interior y la dirección de la Organización por la Liberación Palestina en Túnez se demostró asombrosamente disciplinada y eficaz. Las consignas eran tajantes. Ni un arma, ni un disparo. Solo piedras. Solo piedras. Solo piedras. Solo piedras. Teresa Aranguren, Palestina, la existencia negada. Vayamos a 1987. La intifada se puede considerar como un momento en que explota a ojos europeos ese relato israelí, o sea, es un momento de visibilización de la dignidad de la resistencia palestina. Sí, yo creo que la intifada del 87 fue un momento clave y en el que de algún modo contribuyó a que la imagen de Israel cambiase algo. Se percibiese de algún modo, no en toda su dimensión, pero sí en parte, quién era el agresor y quién era la víctima, quién era la potencia ocupante y quién era la población ocupada. Porque la intifada del 87 tuvo algo muy sorprendente y admirable realmente, que las consignas fueron muy disciplinadas a la población. Había consignas de no usar ningún arma, nada más que piedras. Las consignas a veces venían de la dirección de la OLP fuera del territorio, pero se asimilaban enseguida dentro del territorio y de hecho eso produjo un enfrentamiento tan desigual, tan evidentemente desigual, en lo que se veían imágenes de niños con una piedra frente a un tanque, que suscitaron un movimiento de simpatía en Occidente hacia la causa palestina. Por primera vez la imagen como favorable a Israel se tambaleó un poco. Y duró dos años, el número de muertos fue en torno a 1.500 o 2.000, ya no lo recuerdo, pero en el libro está el dato, de muertos en la parte palestina. Y luego hubo también algún momento, yo recuerdo unas imágenes que se vieron en ese marco, rodadas por un cámara de una televisión francesa, en la que se veía a soldados israelíes en una ladera, no había ningún tiroteo, no había ningún enfrentamiento, con unos pedruscos enormes rompiendo los brazos a dos adolescentes palestinos, uno de ellos así gordito, de un modo así como metódico, muy frío, muy sistemático, no era una explosión de ira ni nada de eso, no, les cogían los brazos y con las piedras, que eran eso, una mole de piedras, les rompían a la altura del codo los brazos. Yo recuerdo que cuando vi aquello me acordé de algo que se rumoreaba en Beirut en el año 82, que es que en los campamentos del sur del Líbano, el ejército israelí había pasado, cuando pasaba por esos campamentos, a todo varón mayor de 12 años que encontraba, le rompía los brazos. Y yo recuerdo haber pensado entonces en Beirut, bueno, hay tantos rumores, eso no se podía constatar. Pensé que era un rumor de esos que se crean en situación de guerra y de violencia, no le di credibilidad. Y luego, unos años después, lo vimos en imagen en Cisjordania. Operación Muro de Defensa, entre marzo y abril de 2002. La operación Muro de Defensa comenzó 48 horas después de un atentado suicida que causó 29 muertos durante la celebración de la Pascua Judía. El 29 de marzo de 2002, el ejército israelí entraba en Ramala. El resto de las ciudades de Cisjordania fueron ocupadas y declaradas zona militar cerrada en el curso de la primera semana. El cerco era absoluto. Nadie, ni Cruz Roja, ni la ONU, ni organizaciones humanitarias, ni cuerpo diplomático, ni por supuesto medios de comunicación, podían entrar en las ciudades de Cisjordania. Durante más de 3 semanas, el ejército israelí destruyó, saqueó, detuvo, asesinó a centenares de personas en Ramallah, Belén, Nablus, Tulkarem, Kalkilia y Jenin, sin testigos. La única forma de saber lo que estaba pasando en el interior de las localidades ocupadas era llamar por teléfono a alguien conocido de dentro de la ciudad. Entonces el teléfono móvil era solo un teléfono, no una cámara capaz de transmitir imágenes y vídeos. Teníamos el testimonio oral de lo que estaba ocurriendo, pero no podíamos verlo. Y es sabido que sin imágenes, la realidad se desdibuja y se oculta más fácilmente. Sin imágenes de lo que ocurre, nada ocurre. Lo que contaban desde dentro era que había cadáveres y heridos desangrándose en las calles y que el ejército israelí disparaba a todo el que se atreviese a salir de su casa para recogerlos. El doctor Mustafa Barghouti, presidente del Instituto de Salud y Desarrollo de Ramallah, hacía, a través de Internet, llamamientos desesperados, diciendo que, en nombre de la decencia humana, no disparen contra las ambulancias, déjennos atender a los heridos. Las noticias del campo de refugiados de Jenin hablaban de más de 100 edificios destruidos por los bulldozers del ejército, de gente sepultada bajo los escombros y de que se estaba llevando a cabo una matanza. Semanas después de finalizada la operación militar, un periódico israelí publicó una entrevista con un soldado que manejaba uno de los bulldozers del ejército que habían participado en la destrucción del campo de refugiados de Jenin. Este soldado decía en la entrevista: «Había mucha gente en las casas cuando empezamos a demolerlas. No puedo decir que viese con mis propios ojos morir a alguien bajo las palas de mi excavadora, pero tampoco me importaba un pijo. Estoy seguro de que hubo gente que murió en el interior de las casas cuando las derribábamos, pero era muy difícil distinguir algo porque había toneladas de polvo y trabajamos mucho durante la noche. Me lo pasé bien derribando las casas, porque sé que a esa gente no le importa morir, pero ver demoler su casa les duele más». Durante las 4 semanas que duró la operación Muro de Defensa, murieron al menos 457 palestinos. La cifra se basa en los cadáveres recuperados, pero posiblemente fuera mayor. 1.477 resultaron heridos, más de 300 quedaron mutilados o gravemente incapacitados. Hubo 7.000 detenidos, 878 viviendas fueron demolidas a ras de suelo y 2.800 edificios, entre ellos 50 escuelas, quedaron semidestruidos o seriamente dañados. 17.000 personas perdieron su hogar. En junio de aquel año, en junio de 2002, el ejército israelí comenzó a construir el muro en Cisjordania. Teresa Aranguren, Palestina, la existencia negada. Más adelante, en los 2000, se construyó un régimen de apartheid precisamente en Cisjordania, sí. y un auténtico gueto en Gaza, ¿no? Y en este último caso, lo de gueto, por si hay que o hiciera falta explicarlo, implica aislamiento, control de entradas y salidas, en este caso por el ejército israelí, y dependencia de este tanto para la entrada de alimentos, medicinas, suministro eléctrico. Es una situación que ahora es quizás mucho más conocida por lo que ha sucedido en los últimos 2 años, pero se empieza a fraguar en estos años 2000, ¿no? A mí lo que más me sorprende es cómo ya desde esa época, con 1 o 2 horas de suministro de luz al día, buena parte de las aguas contaminadas o casi de la mitad de la población en paro, impresionante que ese lugar inhabitable, las gentes de Gaza lograran hacerlo habitable, ¿no? Estamos en 2025, ¿no? Y con esta operación de exterminio de los últimos años, y ya en los 2000 la situación era tremendamente crítica, ¿no? Con bombardeos esporádicos o periódicas incursiones y demás. Estamos hablando quizás a partir del año 2007, ¿no? Quizás cuando se convierte ya en un bloqueo de Gaza, pero me parece sorprendente la capacidad de resistencia y de supervivencia de la población. Sí, el bloqueo de Gaza comienza en el 2007, como tú dices, y lo que supone es la entrada racionada de todo, los alimentos, material sanitario, etcétera, a voluntad del ejército israelí desde el año 2007. Y bloqueo, imposibilidad de movimiento, de salir de Gaza. Y eso es algo que se suele olvidar porque se termina normalizando algo que es un crimen de lesa humanidad, mantener bloqueada a una situación, a toda una población así. En el año 2015, Naciones Unidas hizo un informe sobre la situación en Gaza en la que hablaba ya de, vamos, determinaba que en el plazo de 5 años el territorio de Gaza sería un territorio inhabitable, porque en los sucesivos bombardeos del ejército israelí sobre Gaza, porque aparte del bloqueo, lo que había era intervenciones periódicas de bombardeos masivos en Gaza, habían destruido las depuradoras de agua, todo el sistema sanitario estaba dañado, pero sobre todo el tema del agua era lo más grave. Y la electricidad también. Había ya temporadas en las que había solo 2 horas al día de electricidad en Gaza. Pero aún así, la capacidad de aguante y de superación de la población de Gaza ha sido admirable siempre. A mí siempre me ha dejado tocada ver cómo han sido capaces en Gaza siempre de reconstruir la vida, pese a estar viviendo una situación inhumana. El bloqueo de Gaza fue denunciado muchísimas veces, pero no, o como en otras circunstancias, no hubo ningún movimiento internacional para forzar a Israel a acabar con ese bloqueo. Y eso es, todo eso es el preludio, largo preludio, dramático y terrible preludio del 7 de octubre de 2023, del ataque de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre y de lo que ha venido después. Es decir, estamos ya en una situación por la que ya también ha pasado Donald Trump por ahí. Hay una nueva, digamos, incursión de intereses inmobiliarios, ¿no? Hay nuevos proyectos alrededor, en este caso, de Gaza y demás. Y como nos dices, ¿no? 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamas y luego la posterior respuesta de Israel. Que visto los antecedentes se podía esperar, ¿no? Las represalias, ¿no? Se sabía que iba a ser terrible, pero quizás la respuesta fue mucho más allá, ¿no? Porque desencadenó toda una campaña de exterminio a niveles tremendamente profundos, ¿no? En este sentido, te querría preguntar, el relato del derecho de autodefensa, es básicamente obsceno en este caso, pero tengo que verbalizarlo y formularte la pregunta. ¿El derecho de autodefensa es aplicable para una potencia ocupante? No, para nada. Y a veces conviene hacer alguna comparación, aunque sean odiosas, para verlo claramente. Una potencia ocupante de territorio de otra nación, de otro pueblo, no puede esgrimir el derecho a la autodefensa. Sería tanto como si el ejército alemán, cuando ocupaba Francia y la resistencia francesa ponía una bomba en una cafetería a la que solían ir soldados alemanes y también a lo mejor morían niños, porque eran tremendos. Y luego el ejército alemán ejecutaba a 20 civiles franceses por cada soldado muerto. ¿Eso era que estaba ejerciendo su derecho a la autodefensa? Eso, vemos claramente que eso es un absurdo, es una aberración. El ejército israelí, como potencia ocupante, no puede esgrimir el derecho a la autodefensa en los territorios ocupados. Y básicamente la actuación del ejército israelí en los territorios ocupados es una actuación de fuerzas de ocupación. Eso lo digo por la importancia del lenguaje. No son ejército israelí simplemente, o como se dice muchas veces, fuerzas de defensa israelíes. No, no son fuerzas de defensa, son fuerzas de ocupación. Y eso, desde el punto de vista del derecho internacional, lleva unas connotaciones. Después de decir esto, hay que matizar que el ataque de Hamas se produce, si aceptamos el marco de la legalidad internacional, en territorio israelí. Con lo cual sí habría un derecho a la autodefensa, pero el derecho a la autodefensa está muy delimitado en el marco del derecho internacional. Consiste en que si te atacan en tu territorio, tú tienes derecho a defenderte y a intentar expulsar a quienes te están atacando. No es sinónimo de derecho a la represalia, no es sinónimo del derecho al ataque preventivo, que son dos prácticas habituales del ejército israelí, y no es, sobre todo, sinónimo del derecho al exterminio de otro pueblo, que es lo que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza. Entonces, todo esto lo que pasa que forma parte del entramado propagandístico que impide ver la realidad de lo que es Israel, una potencia ocupante, básicamente, desde hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de invasiones, sobre todo, por ejemplo, pensando en el caso de Rusia-Ucrania, el ejército israelí, ¿cuántas veces ha invadido el Líbano? ¿Cuántas veces ha invadido también territorio sirio, pero sobre todo el Líbano? Entonces, hemos perdido la capacidad de nombrar la realidad tal como es, de percibirla, nombrarla y valorarla tal como es. Entonces, hablar de derecho a la autodefensa de Israel es casi obsceno, porque si alguien tiene derecho a la autodefensa, es decir, derecho a la resistencia, según lo recoge en la Carta de Naciones Unidas, es la población ocupada. Eso incluye incluso el derecho a la resistencia armada. Otra cuestión es si, lo he mencionado ya antes, pero creo que es importante, desde el punto de vista de las estrategias de liberación, si la resistencia armada te lleva a una situación más positiva como pueblo, como población ocupada. A lo mejor, posiblemente no. La resistencia armada puede ser una técnica que te conduce a más opresión. Pero eso no tiene que ver con la cuestión del derecho. Es cuestión de la estrategia. Y también hay que matizar que lo que no confiere el hecho de ser población ocupada es derecho al crimen de guerra. Y en el ataque de Hamas en territorio israelí se produjeron crímenes de guerra. Atacar civiles y tomar rehenes. Tipo de crimen de guerra que habitualmente lleva décadas cometiendo el ejército israelí, pero que también ha cometido, en este caso, la resistencia palestina al practicar esto. Creo que es muy importante dilucidar y matizar este tipo de conceptos porque forman parte de este entramado propagandístico en el que siempre la imagen que se intenta proyectar es de pobrecito país acosado por los árabes salvajes, primitivos, violentos. Esa es la visión propia del occidente colonialista y racista. Y eso se aplica incluso en situaciones tan evidentes de crimen de lesa humanidad como el que está cometiendo Israel en Gaza, pero que sirve para que una parte de la opinión pública sea tolerante, condescendiente y diga frases del tipo o entienda que, bueno, pero es que claro, se tienen que defender porque tienen enfrente, claro, a unos árabes que los odian y siempre el intento de ligar acciones que son producto de la ocupación con el tema del Holocausto. A los pocos días a las pocas horas de producirse el ataque de Hamas y la matanza que supuso, entonces hubo una frase que fue consigna no solo de los políticos israelíes y gran parte de los políticos europeos, sino de muchísimos tertulianos, digamos, cercanos a las tesis israelíes. Ha sido la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Y es falso eso, porque no fue una matanza de judíos, fue una matanza de israelíes, que es lo mismo. Israel por mucho que quiera presentarse como representante de los judíos del mundo, no lo es. Israel representa a los israelíes. Israel es una potencia ocupante. Y por eso se produce el ataque de Hamás. Tiene relación con la historia de este conflicto y con la posición del el sionismo e Israel como elementos coloniales que están en esa zona del mundo, no con los judíos del mundo. Y siempre que se intenta mezclar las dos cosas es para intentar ocultar la dimensión del crimen que está cometiendo Israel. Por mucho que se presente así y que mucha gente y mucha opinión pública occidental y muchos políticos occidentales lo vean así, Israel no representa a los judíos del mundo, porque desde el primer momento hubo judíos que se opusieron al sionismo, desde el primer momento. No muchísimos, o no tuvieron eco, o no se les dejó que tuvieran eco, pero los hay, y como seres humanos de una enorme categoría y valentía ética, por decir algunos nombres, desde el primer momento. Por ejemplo, cuando el señor Balfour llevó al gabinete británico, año 17, la idea de proteger y amparar e impulsar el sionismo, el único ministro que se opuso a aquello fue el ministro judío de ese gabinete, el conde Montagu. Dijo que no tenía para nada, estaba representado por el movimiento sionista. Estamos hablando del año 1917. A partir de ahí, siempre ha habido judíos con relevancia internacional, intelectual, que se han opuesto y han sido muchas veces los críticos más acérrimos del sionismo. Entonces, aunque solo fuera por respeto a eso, habría que diferenciar siempre entre judíos, Israel, sionismo. Y el drama que lleva décadas produciéndose en Palestina tiene relación con el sionismo y con la presencia de un Estado como es el Estado de Israel, de carácter colonial, en territorio árabe, esquilmado, desposeído y maltratado. Teresa, muchísimas gracias por ayudarnos a desmontar y de construir ese relato sionista del Estado de Israel, y gracias por acercarnos y ayudarnos a visibilizar esa existencia negada de Palestina. Muchas gracias a vosotros. Gracias por hablar de Palestina. Tenemos que hablar todos los días de Palestina. No dejar que el silencio tape de nuevo el crimen. Sé que ha sido un programa largo y duro, pero dejadme terminar con otro pequeño extracto del libro de Teresa, ya en el final, en el que nos relata cómo ya en octubre de 2023, pocas semanas después de esa tajante declaración del ministro de Defensa israelí, con ese "no entrarán alimentos, ni agua, ni combustible, no les llegará nada", ¿no? Y tras el anuncio de un asedio total a Gaza. Y pocas semanas después, para entonces ya la mayoría de los mandatarios occidentales, desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente estadounidense Joe Biden, habían pasado por Tel Aviv para reafirmar el derecho de Israel a defenderse y su total apoyo al gobierno de Netanyahu. Pero el caso es que quería terminar con un extracto en el que creo que expresa bastante, resume bastante lo que hemos estado hablando y esta impunidad de Israel. El 17 de octubre, víspera de la visita del presidente estadounidense Joe Biden, un misil israelí impactó en el hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza, causando la muerte de más de 500 personas, enfermos, heridos, personal médico y familias desplazadas que habían buscado refugio en los jardines del centro hospitalario. Un portavoz del ejército israelí reconoció en un primer momento la autoría del ataque, para horas después cambiar de versión y afirmar que había sido un cohete de la yihad islámica el causante de la matanza. es una vieja técnica de la manipulación informativa. El caso es que al día siguiente el presidente estadounidense Joe Biden llegó a Israel y expresó su profunda tristeza por la terrible pérdida de vidas humanas provocada por la explosión en el hospital Al-Ahli y dijo con una media sonrisa a Netanyahu: parece que han sido los del otro lado, no tú. La banalidad de la frase y del tono con el que fue dicha, con esa media sonrisa, hace pensar en la obra de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Las lecturas de los extractos del libro de Teresa Aranguren han estado acompañadas de la música de Esquirla, banda fruto de la alianza entre el Niño de Elche y Tundra, que desde el principio estaba convencido que encajaba perfectamente con el contenido que iba a leer. Dicho lo cual, salud y hasta la semana que viene. Nada se detiene.